baja en el precio del petróleo no generará mayor déficit, Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Para compensar el faltante por 8.723 millones de pesos, será necesario implementar medidas de austeridad en el gasto público del 2015. El ajuste a la baja de $3 en el precio de la mezcla mexicana de petróleo, que se aprobó en la Ley de Ingresos de la Federación, LIF, del 2015, no pone en riesgo las finanzas públicas del país ni generará un mayor déficit, aseguró Miguel Mesmacher, subsecretario de Ingresos. Las finanzas públicas no corren ningún riesgo, pues se cuenta con mecanismos de defensa, sostuvo el funcionario y explicó que el faltante por 8.723 millones de pesos que generará esta reducción en las arcas hacendarias se cubrirá con medidas de austeridad que tocará establecer a los diputados durante la discusión del proyecto de presupuestos de egresos de la Federación 2015. Para compensar los faltantes, se buscará que en el proyecto de presupuesto se incluyan medidas de austeridad, cuidando el gasto social y que fomenten el crecimiento económico, adelantó. En entrevista con El Economista, Mesmacher consideró que si se diera una disminución adicional en el precio del petróleo durante el 2015, siempre queda la posibilidad de ajustes naturales en el tipo de cambio que permitan compensarlo. Destacó que, por varios años, este ajuste ha permitido suavizar la volatilidad en el precio del petróleo, pues hay una correlación. Además, recordó que para proteger las finanzas públicas ante una disminución de los ingresos petroleros, el país cuenta con la contratación de coberturas y los recursos en el Fondo de Estabilización. Con este escenario, creemos que tenemos las herramientas para hacerle frente en el próximo año a un escenario con precios más bajos que los que se aprobaron en la LIF del 2015, sostuvo. Coberturas petroleras. Por su parte, Ernesto Revilla, economista jefe de Hacienda, comentó al presentar el informe de finanzas públicas del tercer trimestre que el gobierno tiene un avance importante en la contratación de las coberturas petroleras para 2015, sin abundar a detalle. Vemos que el precio del petróleo que aprobó el Congreso, de $79 por barril, acabará cubierto en su totalidad, por lo que no hay ningún problema para lograr ese nivel de ingresos petroleros en el 2015, expuso. El secretario de Hacienda mencionó hace unas semanas que el programa de coberturas por su tamaño puede generar movimientos en el mercado, por lo cual se tiene que ser muy cuidadosos en el manejo de la información. Revilla explicó que la contratación de las coberturas se realizará con recursos del Fondo de Estabilización de los Ingresos Petroleros, que hasta septiembre sumó 50.518 millones de pesos, unos 3.750 millones de dólares frente a 28.000 millones registrados hasta el mismo mes del 2013. Finalmente, Mesmacher reconoció que la plataforma de producción del petróleo al finalizar el 2014 llegará a 2.350 millones de barriles diarios y para el 2015 será de 2.400 millones de barriles diarios. Crecimiento será de 2.7%. Por otra parte, Revilla Soriano hizo ver que existen indicadores que muestran una aceleración importante de la economía, sobre todo en el mercado interno y en rubros como el de la construcción, por lo que los datos arrojados son consistentes, con la estimación del crecimiento de la economía de 2.7% del Producto Interno Bruto, PIB, que tiene Hacienda para el 2014. El funcionario indicó que aunque existen síntomas importantes de crecimiento de la economía, los datos duros los dará a conocer el INEGI el próximo 21 de noviembre, cuando difundan el crecimiento del PIB del tercer trimestre. Fuente, título, baja en el precio del petróleo no generará mayor déficit. Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Autores, Paulina Gómez y Fernando Gutiérrez. Sitio web, El Economista.